Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Ven, ven Señor Jesús y danos la alegría plena y verdadera. Amén. Hermano y hermanas, un saludo para ustedes de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, a través de este programa Palabra, Espíritu y Vida, que precisamente en este tercer domingo de Adviento, Adviento ya, del año de la misericordia, pues nos da un mensaje maravilloso. Recordemos que hoy se abre en las catedrales y templos designados por indicación del Papa Francisco la puerta de la misericordia. Y el Papa ha dicho que la iglesia es una portera, el portero siempre tiene que abrir la puerta, no es el dueño de la puerta, dice el Papa, ¿no? Entonces queremos que hoy, a través de ese gesto, hermanos, toda persona que necesite del amor de Dios, que necesite del perdón de Dios, se sienta acogido en una puerta abierta. Por eso este domingo se llama el Domingo de la Alegría. También el Papa tiene una encíclica, su encíclica primera prácticamente dice la alegría del Evangelio. ¿Por qué estamos en este domingo hasta con un color especial? Este color rosado. Porque la alegría es lo que causa la venida de Jesucristo al mundo. No causa temor, no causa destrucción, no causa un juicio implacable. Es la venida de aquel que nos ama, de aquel que conocemos que dio su vida por nosotros. Y entonces esto es motivo de alegría. Si ustedes esperan a un amigo o a un pariente al que aman mucho, pues se alegran de que venga. Los antiguos cristianos decían, Maranatá, ven Señor. Así termina toda la Biblia, con un Maranatá. Pues bien, esta alegría la encontramos hoy con dos mensajes muy claros. Primero, levantarse de la depresión. Pensar que el mundo y la historia son planos, que son los malos los que llevan la historia, los terroristas, los extorsionistas. No, no, no. El que lleva la historia es el Señor que poco a poco se va acercando. Por eso dice el profeta Sofonías hoy, alégrate, hija de Sion, porque el Señor está en ti. La hija de Sion es la ciudad de Jerusalén. Y pensamos también en María, en cuyo seno vino la palabra a hacerse carne. Dios viene pues a darnos alegría, una alegría que nosotros no nos imaginamos, no es la alegría del materialismo, que en este tiempo hace comercio, hace, bueno, toda clase de ganancia. Muchos ni creen en Dios, de todos estos que pintan la Navidad, que se han robado la Navidad, ni creen en Dios. Su alegría es la ganancia y nosotros a veces caemos en esto. Un cristiano cultiva la alegría exactamente como dice el Evangelio. Se acercan unos hombres y le dicen al profeta Juan, ¿qué debemos de hacer? Y entonces dice el profeta Juan, precisamente a todos aquellos que están a su lado, dice, bueno, los que roban, pues ya no roben, ¿verdad? Los que extorsionan, ya no extorsionan, ¿verdad? Y está hablando ahí a grupos diferentes, concretamente habla a los soldados de aquel tiempo, ¿no? Que quizás se valían un poco de la gente. Les habla también a los jefes religiosos, ¿verdad? Para que no tengan una postura como quien dice negativa, sino que viviendo bien lo que tenemos que hacer, vendrá una gran alegría. Estaremos preparados para recibir al Señor. Pidamos de Él entonces que este domingo sea muy especial. Recordemos que la alegría verdadera no es la de las cosas, la de los placeres, la del egoísmo, la de la prepotencia. La alegría verdadera es la que da el Señor a través del perdón, de la cercanía al necesitado y sobre todo en familia poder encontrarnos siempre unos a otros como una pequeña iglesia donde habita el Señor. Que esto sea posible por intercesión de María, la Madre de la Misericordia y Madre de Alegría, a la que saludamos diciendo Ave María Purísima, sin pecado concebida.